Hey, mi amor, ya sé que me bastaron dos palabras. Yo era un don dinero y tú mi esclava, y de un cuento creado por mi corazón. Hey, mi amor, ya sé que con tu ausencia llora el agua, fraguas en las tinieblas y en mi alma, y busco en el pasado palabritas de amor. El día va pasando sin ti, la noche me provoca, es imposible vivir. Y como vivo yo, recuerdos que te nublan tu interior, y ni siquiera un rinconcito donde esconderte, y en tu habitación, donde no cita el recuerdo, el pasado y el rencor. No quiera que la llama no se apague. La vida me ha propuesto una batalla grande, barrotes de la pena y en mi corazón. Hey, mi amor, ya sé que con tu ausencia llora el agua, fraguas en las tinieblas y en mi alma, con el pasado, palabritas de amor. Un hechizo que me prepara la noche, me y en la pócima cruel me vi del egoísmo y la injusticia, veneno que he vendido hoy bien. Desierto sin arena, una triste sombra, y mi epicentro perderé. La vida me ha propuesto una batalla grande, barrotes de la pena y en mi corazón.